He pensado en la vida si tú me quisieras. He llorado al pensar que mi vida te sobra. He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra. Esperando, esperando y soñando contigo, esperando que el tiempo te arrastre conmigo. Esperando la noche al perder tu cariño, como cuando llegaste a cambiar mi destino. Sabías que te traía muy dentro del alma. No sabías el dolor que tu ausencia me daba. No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaba. No mirabas el llanto que mis ojos lloraban. Que solo el destino podrá castigarte, marchitando tu vida o negándote anhelos. Llorarás tus desgracias al estar ya perdida y verás que se sufre si te falta un consuelo. Si tú me quisieras, he llorado al pensar que mi vida te sobra. He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra.